Y saben que nos quedamos por Punilla. Así es, hoy nos toca doble salida de aquí, de contarles cosas que hacen al territorio, pero que a la vez también hacen a la problemática nacional. Estuvimos toda la semana pasada pendiente con Mendoza, con distintos también casos de judicialización de la protesta de defensores ambientales en todo el país, y por supuesto que también en nuestro territorio eso se expresa aquí. Estamos en comunicación con Marcela Martín, una de las 6 defensoras ambientales que están procesadas, y que, a ver si la tenemos del otro lado, a ver si la podemos escuchar, a ver si la tenemos acá. Marce, ¿estás por ahí? Buen día. Acá estoy, buen día. No sé si se me escucha bien. Se te escucha perfecto. Marce, ahí te estoy subiendo un poco los volúmenes, pero acá estamos. Bueno, y no, nos toca siempre hablar de un montón de cosas nacionales. En este capítulo en particular del Enredando, estamos acá sitiados en Punilla, pero hablando de algo que pasa en todo el país. Contanos, ha salido al aire, incluso también en el Enredando para todo el país, contándonos cómo viene todo este devenir del proceso de estos 6 defensores ambientales, que va llegando a instancias bastante más críticas. ¿Querés contarnos un poco? ¿Querés, más allá de cómo estamos nosotros empapados acá en el territorio, poder ampliar un poco la explicación para gente que escucha desde otros lados? Bueno, Martín, buenos días. Buen día. Buenos días a Ray Roja, que siempre está junto en las luchas, así que me encanta poder estar. Sí, el marco nacional, en realidad internacional, que estamos viendo, por lo menos todo el activismo, la gente que está luchando por lo que sea, está viendo que hay una arremetida contra... una arremetida saqueadora del capitalismo a nivel internacional, del imperialismo, digamos, y sus gobiernos y los empresarios, que tiene que ver con los territorios, con la riqueza que tienen nuestros territorios, fundamentalmente América Latina, América Latina y otros sectores, la zona de Ucrania, Medio Oriente, la riqueza, las tierras raras. Bueno, la forma que tiene el imperio de extraer esas riquezas a favor de las multinacionales y en contra de los ciudadanos que vivimos en estas tierras, uh-huh. en estas tierras ricas, ricas porque la naturaleza es así de rica, esta expoliación tiene que ver con la acumulación de la riqueza a nivel internacional, pero fundamentalmente con un mecanismo que usa el imperialismo en el mundo, que es el endeudamiento de los pueblos. Porque una de las formas de cobrarse estas deudas impagables, porque son impagables, son usureras, son ilegales, porque los dineros de las deudas que se nos endilgan a los países más empobrecidos o no del famoso primer mundo, tiene que ver con dineros que nunca fueron a los pueblos, ¿no? Uh-huh. Nunca fueron a educación, nunca fueron a salud. Gobiernos que no consultaron o que votaron, como en el caso de Argentina, el endeudamiento compró con contras, con diferencias de matices, ¿no? Unos querían a largo plazo devolverlo, otros a corto plazo, otros con shock, otros no. Pero digamos que los gobiernos patronales entregan la riqueza de un pueblo a través de la deuda externa como mecanismo de ¿cómo te puedo decir? De quedarse con todo lo nuestro, ¿no? Porque detrás de los territorios vienen la reforma laboral para poder explotarnos, viene la reforma jubilatoria para trabajar hasta los 70 y pico de años, ¿no? En ese marco se dan cómo responden los gobiernos ante las reacciones populares, ya sea por el agua, ya sea por el litio, ya sea por las autovías, ya sea por en contra del acuerdo con el Fondo Monetario, en contra del acuerdo con Trump, en cualquier movilización popular, y lo venimos viendo sistemáticamente con los jubilados, uh-huh. el paso B, cuando no hay consenso de los pueblos, porque los pueblos no nos entregamos, es la represión y la criminalización, porque ellos primero van por el consenso. Y el plan B es la represión y la judicialización con todos los argumentos que van construyendo, como el progreso, como la modernización de las leyes laborales, digamos, estos eufemismos que hacen a cómo pagamos las deudas externas con más trabajo, con más ganancia para las empresas, con más entrega al territorio. En ese marco, me parece que en Argentina, que no es una isla, pasa que los gobiernos provinciales y el nacional, porque tampoco vamos a creer que los gobernadores no tienen la misma línea, nos pintan los dedos, digamos, uh-huh. a los compañeros de Chubut, en Mendoza, pero hay infinidades de luchadores procesados en la Argentina. Entonces, en ese marco entra este episodio del 2023, en el marco de una resistencia que yo creo que es histórica en este valle, ¿no? Porque sin la autovía duda. Iba a ser por el oeste, la frenamos, hay uranio abajo de nuestros pies, la hacen por el este, sigue habiendo resistencia. El gobierno debe hacer algo muy, muy atípico para el capital, que es dividir un tramo de 22 kilómetros en 4 licitaciones justamente para dividirnos. Porque si la construcción es simultánea y hay 4 asambleas, no podemos estar todas las asambleas detrás de una movida o de otra. Tenemos que estar las 4 en cada uno de sus territorios. O sea, fue una estrategia para dividir. Así es. Y esa estrategia económica para dividir a través de una licitación es una respuesta a la resistencia, ¿viste? Uh-huh. Entonces es muy importante que esto lo podamos ver. Marce, pensaba mientras contabas y conociéndote que, y sin personalizarlo, por supuesto, pero pensaba en vos con cómo está cristalizado o simbolizado, ejemplificado los cruces de todo lo que nos pasa, ¿no? Porque sos una jubilada, venís de la cuestión de o sea, sos una referente en cuestiones de salud, con todo lo que eso significa, esos dos puntos ya en este marco de este gobierno, pero que también arrastra para atrás, pero también con esta cuestión que nos cruza a todos también, que es esta defensa del monte y también, en este caso, claro ejemplo de esta persecución, de esta judicialización y de este mecanismo que se está buscando. Repasamos para el resto del país sobre este episodio que sucedió, como decías, no recordaba bien si era 22 o 23, en el marco de una protesta y sobre la figura del ex intendente de Cosquín, Musso, Gabriel Musso. Y que a partir de ahí se desata un proceso judicial, o por lo menos las instancias que hacen a llegar a esta instancia. También recuerdo en una de las últimas salidas por acá que justamente lo que estaba por dirimirse era la situación de si se iba a juicio o no, y los hicieron viajar hasta la otra punta de la provincia para poder determinar esto, y ahora sí tenemos una fecha concreta, lamentablemente, de comienzo de juicio, el 18 de diciembre, aquí en Cruz del Eje. ¿Cómo se prepara esto? ¿Cómo viene contar a la gente un poco sobre esta defensa, sobre esta necesidad también de acompañamiento del que hablábamos fuera de micrófono en los últimos días? Sí, el marco del 18, digamos, estas instancias previas que fue la elevación a juicio de la fiscal Kelm, la apelación nuestra que nos llevó a Villa Dolores, porque Cruz del Eje no tiene cámara de acusación, tiene uh-huh. cámara de criminal, digamos, que te juzga. Fuimos, apelamos allá en julio del año pasado. En diciembre nos notifican que ratifican la elevación de juicio, en marzo nos informan que ya hay fiscal y que ya hay juez, y ahí se abre una segunda parte que es la presentación de nuevos testigos, si queremos agregar en esta instancia, que lo hicimos. Hubo compañeros que presentaron la propuesta de probation y nos notificaron hace un par de meses que le negaron la probation a estos compañeros, entonces entramos los 6 en el proceso judicial de juzgarnos por 2 delitos, a 3 nos imputan amenazas y a otros 3 imputan resistencia a la autoridad en el marco de una lucha colectiva, ¿no? Entonces, el 18 lo que se va a hacer es una audiencia preliminar, que como hay 4 abogados, 6 imputados, 2 imputaciones distintas, es complejo el juicio, lo que vamos a hacer el 18 es acordar con la fiscalía, el juez y los abogados de la parte acusatoria cómo va a ser toda la organización del juicio el año que viene, ¿no? Uh-huh. Esto se hace por la complejidad, lo que los abogados nos explican es que es complejo en ese sentido, no es un abogado y un imputado, ¿no? Que Claro. en ese caso el juicio directamente empieza con las fechas de declaración, testigos, alegatos y todo eso, sino que bueno, el gobierno ha decidido juzgarnos y nosotros hemos decidido defendernos, primero porque somos inocentes de lo que se nos acusa. Segundo, de que esto nos tiene que servir para fortalecer toda la organización colectiva de Punilla, de la provincia, pero más allá de lo ambiental, porque ¿cuál es la especificidad de Plantarse, este juicio? plantarse, ¿Cómo? plantarse, presentarse como un ciudadano. Totalmente, presentarse con la convicción y la tranquilidad de que somos inocentes, eso ya te da una solvencia que haga lo que haga el Poder Judicial, no te derriba en tus convicciones, digamos, porque sabemos qué persecución, sabemos por qué razones, sabemos cuál es el marco y estamos decididos a dar la pelea y no bajar los brazos, digamos. Entonces, lo del 18, ¿por qué es más importante que otras situaciones? Primero, porque hay un acuerdo internacional que Argentina ha firmado, que es el Acuerdo de Escazú, donde hay protección para los defensores ambientales que defienden legítimamente el territorio. Ninguno de nosotros tiene propiedades por donde pasa la autovía, ni nada, no tenemos intereses particulares, son intereses colectivos. Y entonces el acuerdo de Escazú nos abarca, esta acusación viola el acuerdo, un acuerdo internacional, pero por otro lado somos seis, y es la primera vez que van seis defensores ambientales en la historia de la provincia de Córdoba a juicio por un supuesto delito ambiental, cuando en realidad sabemos que la provincia viene desmontando, llevándose puestos, sitios centrales, cuencas originales, cuencas hídricas, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos es que esta decisión del gobierno de elevarnos a juicio, de no absolvernos, es porque se viene la segunda etapa de la autovía y porque el gobierno de Yarlora está decidido a entregar el territorio como el gobierno de Milei. Entonces, si a nosotros nos condenan, genera un precedente para todas las luchas en la provincia de Córdoba, porque son los tribunales provinciales Claro, estos. claro, claro. Entonces, los trabajadores que van a salir contra la reforma laboral, ya hay despedidos en Huispur, en Pilar, que hay 200 despedidos porque cierra por las importaciones. Hemos ido a Río Tercero por la petroquímica, que han echado ya 300 en dos tandas. Los trabajadores de la educación están por salir a la calle por la reforma educativa que también se viene. La reforma laboral en Argentina entra el 9 de diciembre a diputados porque como ganó las elecciones en muchísimos lugares, Milei tiene un poquito más de diputados y senadores, va a intentar meter ahora este verano estos proyectos de ley que son un retroceso para toda la clase. Entonces, todos los que en la provincia de Córdoba salgamos a luchar por lo ambiental o por cualquier lucha, vamos a tener precedente de un juicio donde intentan condenarnos, o sea, se vienen 2 años de un juicio para condenarnos y donde esa amenaza va a estar sobre todas las luchas y si nos condenan, la amenaza va a ser concreta, o sea, ya no va a ser una amenaza, el gobierno va a tener un antecedente jurídico para meter preso, o sea, quitarnos la libertad en democracia con un antecedente legal a todos los que salgamos a resistir este ajuste que viene por todos los lados, ¿no? Más allá de que Entonces, muestren diferencias en algunas cuestiones a modo de vidriera el gobierno nacional y el provincial, en este caso se han solapado armónicamente una persecución que ha hecho siempre el gobierno de Córdoba con el contexto de este gobierno nacional que de entrada marcó por lo menos la marca de cerca a cualquier tipo de protesta. sí, incluso el secretario general de ATE, Federico Giuliani, fue metido preso, le quebraron el brazo en una protesta. En la anterior también lo persiguieron cuando vino Milei. O sea, hace mucho tiempo que el cordobesismo peronista viene criminalizando la protesta. No es nuevo, no es nuevo porque también es un factor que el capitalismo juega como plan B, digamos, no hay consenso. Bueno. Te acoso con los policías, después te empujo, después te meto preso, después te pinto los dedos, digamos. Eso lo viene haciendo hace un montón de tiempo. Pero creemos que este juicio en particular, si nos condenan a seis defensores ambientales, realmente genera un precedente muy grave en la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, mañana vamos a hacer un meet a las 20 y 30 horas para todas las organizaciones en lucha de Córdoba, para hablar de este eje de la criminalización, cómo este juicio pasa a ser una necesidad de rodear esta lucha de por la absolución ya, para evitar un precedente que a todas las luchas de Córdoba nos deje marcados, ¿no? Ese es nuestro objetivo central mañana. Nuestro segundo objetivo es el 18, convocar a todas las organizaciones que puedan. Sabemos de el terrible problema económico que hay. Nosotros tenemos una cuenta que en el flyer, en uno de los flyers estamos haciendo circular para pagar el traslado de los abogados, el combustible, el alojamiento, los traslados de los autos que nos puedan acompañar de aquellas organizaciones que les cuesta mucho más pagar el combustible, pero es para esto, digamos, es un fondo para la lucha por este juicio y que tiene que servir para abroquelarnos cada vez más, ¿no? Nosotros en el norte está habiendo problemas con el agua en Cruz del Eje, con una cooperativa, está habiendo problemas gravísimos en San Marcos por el tema de el famoso hotel que por el cual se está desmontando. Hemos estado hablando de eso justamente en el programa anterior aquí desde el Enredando, así que nuestra audiencia está bien enterado, pero por favor, sí, contextualiza todo. Yo pensaba que, bueno, hoy es 1 de diciembre, ha empezado este mes en el que se venía esta fecha y nos interesaba muchísimo poder dimensionar qué significa este comienzo con estos primeros 6 defensores ambientales y lo que significa para el resto del territorio provincial también. Sí, porque incluso está en juego acá la Reserva de la Calera. Me parece que el efecto de toda la movida por el quebracho en Villa Allende, que unificó muchísimas organizaciones y generó una denuncia pública que incluso salió de Córdoba, ¿no?, a nivel nacional, también implicó que el gobierno perdiera un crédito. Viste que el gobierno se quiere lavar la cara con el Partido Verde, que prácticamente lo tiene adentro con Rivero, pero digo, se quiere lavar la cara haciendo cumbres climáticas y etcétera, etcétera, y no recibió el dinero por la denuncia del digamos, esos subsidios que da el capitalismo entre sí, ¿no?, para lavarse la cara en relación al quebracho. O sea, mira si sería importante la resistencia y la organización que estamos teniendo en Córdoba, como es importante la resistencia y la organización en toda la Argentina, ¿no? Pero en el caso nuestro, queremos transformar esto no en un problema de nosotros 6, ¿no?, claro, sino en un problema judicial, del aparato judicial, del poder del capitalismo en Córdoba, que viene por todo, a pesar de que está en un estado de debilidad importante. Una, porque le soltaron la mano a Óscar González, que perdió la probatoria en el caso del crimen vial, y que está condenado por el enriquecimiento ilícito, una denuncia que hizo la banca del Frente de Izquierda Unida. Y por otro lado, que los 3 fiscales que tuvieron que ver con el femicidio de Nora Dasmazo van a ir a un jury. Entonces también el Poder Judicial está como en crisis, no está en su mejor momento para dar un embate como el nuestro. Entonces los sectores populares y la clase trabajadora en Córdoba tenemos que responder a la altura. Responder con contundencia, el 18 de diciembre estar ahí, no vamos pacíficamente, con cartelería de todas las organizaciones que estén, esperando que salgamos de la audiencia. Seguramente ahí tenemos que planificar si hacemos una conferencia de prensa cuando salgamos, pero es una instancia de ir a acordar los términos del juicio. Entonces, no es la audiencia de donde nosotros declaramos, ni la audiencia de la sentencia, que ahí vamos a ir con todo lo que tengamos, porque va a ser central, sino que es una audiencia donde queremos mostrar la contundencia de los movimientos que luchan en Córdoba, que están en contra de este juicio y de todos los juicios a todos los luchadores, ¿no? Ahí estaremos, Marce. Te agradecemos mucho este ratito y bueno, y que se venga un diciembre de preparativos y después de respuestas también de parte de la justicia, que sienta esa presión y que podamos ponerle un freno a esta judicialización de la protesta, de esta y de todas las protestas. Seguro que podremos, y estaremos en todas las luchas que podamos ir acompañando, porque me parece que va a ser un diciembre muy caldeado, un enero muy caldeado, porque ellos van por enero a aprobar las leyes, y hemos demostrado, no sé si se acordó, un 1 de febrero en la Argentina, cuando Trump habló a nivel internacional diciendo que los gays eran pedófilos. Sí, estaría bueno, todo el movimiento Milei de mujeres en y Foro de Davos. diversidades, ¿viste? Claro, fue el 1 de febrero que uno teóricamente está de vacaciones. Bueno, hay cosas de las que no descansamos, como son de estas banderas y de estas luchas, ¿no? Gracias, Así Marce. que bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias y estamos en contacto. Abrazo muy grande. Abrazo. Estábamos hablando con Marcela Martín, una de las seis procesadas y que van camino a este comienzo de juicio el próximo 18 de diciembre aquí en Cruz del Eje. Como bien decía, hay que evitar que esto siente un precedente para que se maneje de otra manera esta persecución a la defensa de nuestro monte. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Ya cruzamos ahora en breve la cordillera de los Andes para charlar con Abner Vega Cabrera sobre otra picantez que es la situación en el continente. Y que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que nunca nos falte tiempo pa' con un amigo sentarse a charlar, o solitos rumbear la huella, buscando el silencio allá en el boyar. O solitos rumbear la huella, buscando el silencio allá en el boyar. Qué bonito es vivir acá lado, en la sierra amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, que volver a la madre sentir profundo de saberse en gratitud, que despierte madre tierra de una vez el dormido corazón de la humanidad. Ojalá caiga un poco de lluvia, que nos dé un respiro, que haga verdecer cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Cada yuyo color y aroma, milagro que cura cualquier padecer. Atardece, braman las chicharras, del último rayo la piedra es portal, que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial, que abre magia y fecunda en la madre, precioso regalo de luz manantial. Qué bonito es vivir acá, a tu lado, en la sierra, amasando el pan, trabajando la tierra, criando el amor. Los abuelos sabían, Montes Libertad, que no venga el progreso a voltear demasiado lo que se nos fue, volver a la madre sentir lo saberse en gratitud. Que despierte, madre tierra, de una vez. Tierra de una vez, el dormido corazón.